¿Hasta cuándo el final de la impunidad franquista? Después de 13 años de luchar por la querella argentina, uno está tentado de afirmar que se halla en stand-by, o mejor dicho, bloqueada, totalmente bloqueada. Cientos de querellas emitidas por las asociaciones memorialistas de toda España duermen el sueño de la impunidad en los cajones de la jueza argentina María Servini de Cubría. No es que no las haya removido, pero entre los dos partidos principales, el PP y el PSOE del Estado, rige un pacto de silencio inquebrantable y no deja pasar ni una. La jueza no ha logrado sentar en el banquillo a uno solo de los agentes franquistas cargados de crímenes de lesa humanidad. Hace años apuntó a más de 20, entre políticos y torturadores. Bastantes han ido feneciendo. Todavía ahí tenemos a Martín Villa, implicado en el monstruoso crimen colectivo de Gasteiz y decenas de asesinatos en su mandato de ministro del Interior, más de media docena solo en Euskal Herria, y lleva años desafiando a la juez y a todos los medios amparado en la impunidad. Existe un pacto en el Estado español que la jueza no logra superar después de tantos años. No obstante, el 12 de mayo nos ha sorprendido la noticia de que el juzgado de instrucción número 50 de Madrid, a cargo de la magistrada Ana María Iguácer Pérez, ha admitido a trámite la primera querella criminal en la que se denuncia en caso de torturas durante el franquismo y en la que se acuerda la práctica de pruebas de importante calado. En el auto referido, El juzgado acuerda tomar declaración al querellante Julio Pacheco Yepes y a la testigo Rosa María para el 14 de julio de 2023. También acuerda el juzgado exigir al Archivo Histórico Nacional para que envíe al juzgado los antecedentes documentales del caso denunciado y a la Dirección General de la Policía para que remita el expediente policial completo del denunciante y los datos de filiación de los cuatro policías denunciados, destacándose entre ellos José Manuel Villarejo Pérez. Formidable. La plataforma de Aqua saluda como excepcional e interesante este acuerdo. En caso de consolidarse el contenido de dicho auto, según ella, sería la primera vez que un juzgado español en el orden jurisdiccional penal toma declaración a un querellante que sufrió graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Lo de la primera vez que dice la nota de prensa de CEACUA no es del todo exacto, pues en Vergara una juez ya concluyó en parecidos términos, pero bien pronto fue sustituida por la juez titular y la querella fue anulada. En el presente caso, tampoco extrañaría a nadie que la Fiscalía decida recurrir el acuerdo, con lo que la querella quedaría una vez más en agua de borrajas. Exijámosle que no lo haga. Por mi parte, albergo muchas dudas, máxime cuando nos acercamos a las elecciones generales. La propia plataforma nos pide recordar que el Estado español está lejos de revertir las políticas de impunidad que impiden con carácter general y a día de hoy la investigación judicial de los crímenes franquistas. Es más, la semana pasada el Senado acordó no tramitar una proposición de ley que modifique el Código Penal para introducir el principio de legalidad desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. El principio de legalidad es uno de los obstáculos que invocan los juzgados y tribunales españoles para no investigar crímenes franquistas. Hasta aquí la plataforma. Todo esto ocurre pese a la nueva ley de memoria democrática. Hace 3 días tuvimos elecciones municipales y autonómicas. En Euskadi, EH Bildu ha tenido una subida espectacular. Pero en España, el PP gana al PSOE y Pedro Sánchez adelanta al 23 de julio las elecciones generales. ¿Qué pasará si las gana el PP? Pues nada, que los tribunales españoles seguirán bloqueando todo lo que respecta a la memoria histórica, como en tiempo de Rajoy, que no soltó un euro por ella. Mala expectativa nos espera. Lo único que nos queda es luchar porque la sociedad se mentalice más y más a su favor. Agurdanoi, mila esker. Mila esker, Juan Mari.